Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Muy buenas, ¿cómo estáis? Yo la verdad es que un poquito nervioso y a la vez ilusionado por esta iniciativa que voy a emprender en breve, probablemente el próximo jueves, y que se trata de un podcast. Se va a llamar Atractor, para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Pues bien, chicos, esta es una iniciativa que empezamos la semana que viene, como bien digo, el jueves, y para esta inauguración, este primer capítulo, esta primera entrega, me gustaría vuestra colaboración. Me gustaría empezar contestando a aquellas dudas que tenéis ahí, que os gustaría tratar un poco más en profundidad. Eso sí, me gustaría que las planteaseis de una forma que pueda ayudar a mucha gente. Es decir, no me metáis una pregunta que sea súper mega específica, con nombre, apellidos, dirección, etcétera. Sino una pregunta que tenga chicha, que resuelva tu objeción, que resuelva esa duda que tú tienes y que te gustaría conocer más a fondo, y teniendo en cuenta que va a haber más gente que lo va a escuchar y que le tiene que aportar. Todos los que estamos aquí, este maravilloso grupo que estamos en Atraídos por Ti, pues que nos sirva, que nos beneficiemos y que nos aporte. Bien, para ello vais a poder ver en la web, tanto si estáis con móvil como si estáis con el ordenador, veréis en el ordenador, en la parte derecha, en el móvil, tirando un poquito más hacia abajo, una pestañita, una ventanita que podéis clicar, en la cual podéis grabar vuestra pregunta. Por favor, quiero que grabéis vuestras preguntas. ¿Es necesario que me digáis vuestro nombre y vuestra dirección o vuestra procedencia? No es necesario, no es obligatorio, sí que lo agradecería, sí que estaría muy bien, por dos motivos. El primero, porque esto le va a dar mucho más dinamismo, mucha más credibilidad, y desde luego yo me voy a sentir más a gusto sabiendo a quién contesto que una voz anónima. No obstante, entiendo que si hay preguntas quizá bastante personales, con nombres y apellidos, como yo digo, pues igual el anonimato sea mandatorio. No obstante, ese tipo de preguntas no necesariamente las voy a responder. No quiero entrar en cosas que realmente son de total privacidad y que ya trato, en cualquier caso, cuando estoy con algún cliente y estoy trabajando. Lo que también quiero poner de manifiesto es que ya va siendo hora de que reivindiquemos nuestro espacio en la sociedad, en el mundo, de que eso de querer desarrollar nuestras habilidades sociales y ser una persona más atractiva y atraer tanto a hombres, a otras personas, a incluso socios, a gente que quiera trabajar o colaborar con una persona íntegra y que se está formando y que está mejorando, tanto eso como atraer a mujeres y que las mujeres nos deseen. Yo creo que eso, lejos de ser algo que hay que ocultar y que hay que trabajar ahí en los suburbios, yo creo que hay que reivindicarlo, igual que se están reivindicando muchas cosas hoy en día ya con el tema de la homosexualidad, etcétera, que está muy bien que ya esté presente y sea aceptado por la sociedad. Yo creo que esto ya va siendo hora de empezar a dar un golpe en la mesa, de salir ahí y decir: yo aquí he venido a mejorarme, a ser más atractivo, y sin otra finalidad que no sea aportar a los demás. Es el momento, chicos. Estamos en un momento que podemos hacer historia, que podemos crear algo verdaderamente admirable. Y que te digo, por experiencia propia, todas aquellas mujeres que han conocido lo que he hecho y que han conocido realmente lo que hay detrás, me han felicitado. Me han felicitado y me han dicho: adelante. O sea, queremos que transformes a hombres como te has transformado a ti. Y yo siempre pongo la misma analogía. Pongo la analogía del arma, de la pistola. O pongamos la del cuchillo, me da igual. Un arma, ¿qué función tiene? Pues la que le queramos dar. Un arma por sí misma, un arma per se, no es peligrosa. Es inofensiva. un cuchillo, pues está ahí. Hasta que no lo cojas tú y decidas qué vas a hacer con ello, cortar la carne, cortar el pan, agredir a alguien, tenerla como defensa por si acaso te agreden, hasta que no decidas qué vas a hacer con esa arma no tiene ninguna función. La función la tiene la persona que la emplea. No es el arma, en este caso no sería tu capacidad de atracción, sino cómo la vas a emplear. Y yo abogo y os incito a que seáis más atractivos, y os voy a ayudar, pero para que lo utilicéis para aportar al mundo, para que tanto mujeres como personas que pasen por vuestra vida salgan alimentadas, enriquecidas, salgan diciendo: esta experiencia con este chico ha sido muy nutritiva, independientemente de que haya acabado en solo sexo, en una relación de pareja, un matrimonio o una amistad con derechos indefinida. Independientemente, yo no voy a juzgar a nadie, no juzgo el poliamor, no juzgo la monogamia, no juzgo a nadie. Cada uno decide cómo es feliz, con qué es feliz y cómo quiere ser feliz. Ese es es como el arma. Yo no juzgo la utilidad de un arma hasta que no se quiera emplear y la emplee como quiera quien quiera. Si quieres utilizar un cuchillo para agredir a otra persona, pues no tienes mi aprobación, lo siento. Si es en defensa propia, pues tiene una justificación. En este caso, aquí no hace falta utilizar la atracción en defensa propia. Aquí vamos a utilizar la atracción siempre para construir. Porque en defensa propia es la idea de no perder en vez de ir a ganar, ¿vale? La idea de defender en vez de ir a ganar, a conseguir, pues en este caso, como sería en fútbol, ¿no? A marcar. En vez de defender el resultado, a conseguir expandirlo y que sea más grande. Pues esa es la idea que yo quiero aportar aquí. Aquí queremos crecer, queremos aportar, y la única forma de que todo evolucione, mejore y se haga más grande y encima nos repercuta mejor es expandiéndolo de manera positiva, de manera creciente, de manera que cuando tú hagas una acción, cuando tú influyas en otras personas por tu atractivo, estas personas se enriquezcan, crezcan y se expanda todo. Tú vas a tener más abundancia, más donde llegar, más personas a las que alcanzar, porque esa gente que ha quedado complacida con tu experiencia, pues te va a recomendar, va a decir: este chico, tienes que conocerlo, es maravilloso. Y eso es lo que yo quiero que defendamos desde aquí. Y no solo vamos a defender con palabras y con actitud, sino con gestos. Y en este caso, este gesto es dando al menos tu voz, teniendo una voz, haciendo que este espacio sea un espacio dinámico y con gente valiente porque defiende lo que cree. Así que, si crees en esto y quieres aportar y apoyar y expandir y quieres empezar a que esto sea más atractivo gracias a tu atracción, a lo que tú estás aportando, lo tienes muy sencillo. Clicas en el botón. Si estás en el ordenador, solo tendrás que grabar tu pregunta directamente, obviamente con un micrófono. Si tienes un portátil, será ipso facto. Y luego te pedirá que pongas tu correo electrónico y tu nombre para confirmar que, evidentemente, pues eres un ser humano, ¿no? Y si estás en un móvil, pues es de otra manera, pero muy, muy similar. Solo te pedirá que te instales la aplicación, y entonces ya a partir de ahí podrás grabar. Y de hecho, si te equivocas en cualquiera de los dos casos, puedes hacer un retake, puedes volver a grabar la pregunta hasta que estés seguro de que es lo que querías decir y ya la envías. Yo la sigo recibiendo hasta el lunes o martes, y entonces a partir de ahí trabajaré entre el martes y miércoles para que este apartado, este rincón donde vamos a expandirnos y vamos a conocernos y vamos a sacar más nuestro atractivo si cabe, pues lo publicaré el jueves por la mañana y podremos empezar a disfrutar de él. Supongo, tengo pensado hacer aproximadamente uno al mes, puesto que pues tengo bastantes más cosas que hacer, como ahora me he propuesto hacer artículos semanales, y pienso hacer casi cada 3 semanas aproximadamente un podcast de este tipo. Y en él, pues desde preguntas vuestras, que por supuesto son súper bienvenidas y además son inspiracionales. Yo a veces ya no se me ocurre sobre qué hablar porque lo he hablado todo y sin embargo quedan muchas dudas y cosas que igual haya podido explicar en un pasado y que ahora pues se pueden explicar de otra perspectiva mejor o con otras palabras o con otras metáforas. Y yo pues puedo trabajar en ello y quiero trabajar en ello. Así que esto es todo. Si os animáis, os lo voy a agradecer con creces, además de que, pues bueno, vais a estar, supongo que pagados con lo que yo os tenga que aportar aquí. También quería mencionar, exacto, casi se me olvida, que también me gustaría entrevistar a gente que, pues bueno, que viva esta dinámica, que tenga esta filosofía. Y bueno, si conocéis a alguien o incluso alguno de vosotros tiene algo que aportar verdaderamente, pues eso, de calidad, ¿no? Que esté a la altura de lo que esto se merece y lo que vosotros merecéis, pues nada, poneos en contacto conmigo. Siempre me podéis responder a por email. Tenéis mi email en la zona de contacto. Y bueno, ya me pondría en contacto con vosotros o si conocéis a alguien, pues esta persona estaría muy bien, pues lo mismo, enviáis un email y yo ya haré lo posible por ponerme en contacto con esa persona y ver si podemos llegar a buen puerto. No prometo nada porque eso ya se sale de mi área de influencia, lo que no está en mi mano no depende de mí, sin embargo yo haré lo que esté en mi mano, lo que dependa de mí para que eso se dé y poder aportaros toda la calidad posible y todas las ideas posibles, porque si algo tengo muy claro es que la única forma de crecer uno mismo es aportando a los demás, dándoles valor. Y ese es el cometido de este podcast. Un abrazo a todos. Gracias por vuestra participación de antemano. Espero muchas, muchas preguntas. Espero no tener tiempo para todas y tener que elegir. No obstante, todas aquellas que estén, que sean adecuadas, que aporten a todo el mundo, serán respondidas sí o sí. Y lo dicho, si podéis decir nombre y ubicación, muchísimo mejor, porque a mí me gusta saber con quién hablo, dónde está la persona que me está hablando, y creo que a la audiencia también le va a aportar mucho y va a proyectar que eso, que no nos escondemos, que se acabó esto de ser un gallinita y estar ahí acojonado diciendo ay, ay, ay, ay, como se enteren que quiero ser atractivo, van a pensar que soy un caguetas, o que no soy hombre, o que soy un machista, cuando es todo lo contrario. Eres un hombre hecho y derecho que quiere crecer más y que quiere esa igualdad, esa equivalencia de género, quiere aportar a las mujeres, quiere que las mujeres tengan el tipo de hombre que se merecen, que sean felices y que nos hagan felices, hacernos felices mutuamente. ¿De acuerdo? Pues un abrazo enorme y quedo a la espera.